Muy buenas tardes, bienvenido a Noche Flamenca aquí en Radio Arconciel 96.2. Emisión del APF de Orleán presentado por vuestro amigo Julián y vuestro amigo Luis aquí que está. Buenas tardes, amigo Luis, ¿cómo estamos? Buenas tardes, después de unas buenas vacaciones, muy bien, gracias a Dios. Estamos estupendamente aquí dispuestos a seguir trabajando e informando un poco a toda la colonia española. ¿Pueden seguir hablando? Pues vamos aquí con la primera canción, El Lebrijano, Agua Fresca, aquí Radio Arconciel. Bueno. Y aquí está la primera canción de la tarde, aquí, Agua Fresca, y vamos con nuestro amigo Luis. Yo solamente quería decir que hoy tenemos una invitada aquí, muy joven, que está dispuesta a trabajar con nosotros, que le vamos a dar luego la palabra también a ella, y al mismo tiempo recordarle que ya la asociación ya está en marcha, está todo abierto, tenemos los cursos de español de todos los miércoles de las 18 a las 20 horas gratuitamente, para todo el que quiera aprender español. También tenemos los viernes los cursos de intercambio de lengua de unos y otros, simplemente de diálogo, una reunión de diálogo de una hora a partir de las 17 horas, de las 18 horas también. ¿Y qué más decir? Bueno, que la puerta está abierta para los cursos gratuitos de español, los cursos gratuitos de flamenco. Y tenemos también un montón de cosas muy importantes, como que ahora os diré después, con respecto ya a las personas mayores, con respecto a las informaciones generales que tenemos del Consejo de París, del CRED. Así que vamos a seguir escuchando música. Y yo le diría a Julián que presente esta joven que tenemos ahí para que baile, para que nos diga un poquito lo que piensa, si le gusta la radio, si no le gusta, si está dispuesta a ver cositas aquí, bueno. Ah, bah oui, on va le dire en français et en espagnol. Sí. Il y a notre ami Camille qui est derrière aussi, qui vient rejoindre la radio. On fera une petite aparté 5 minutes en fin d'émission pour lui demander ce qu'elle en pense et ce qu'elle pense de notre émission. Et on va avec la seconde canción aquí. Y yo más antigua que un mueble va. Ella se va de after, toma vermú y le gusta el brunch. Se sabe todas las películas, ya las ve en original. Yo prefiero mi Tena 3 y Susana Griso para desayunar. Y no sé lo que me pasa, pero tú es que eres tan morte que me encanta. Y no sé de sin sentido, que cuando me hablas escucho grillo. Wow. Y escucho clic, escucho clic, que lo mantero, vida mía, lo mantero, dime tú si te cambias y se me bate sofocón. Y escucho clic, escucho clic, que lo mantero, vida mía, lo mantero, que estima de los nervios se me sube la tensión. Sería modo indie y ponerme unos pinkies pa' salir. Ganarte por la boquita y hacerte un brioche de salchichón sick. Y no sé lo que me pasa, pero tú es que eres tan morte que me encanta. Y no sé de sin sentido, que cuando me hablas escucho grillo. Wow. Y escucho clic, escucho clic. Je ne joue pas au conquistador, tu le sais déjà comme je t'adore. Tu vas pas aimer mi amor, quand je joue c'est pour la médaille d'or. Quand tu bouges sans lâcher mon regard, sur ta bouche j'imagine des histoires. Si tu boutes, ne le fais pas ce soir. Quand je joue, c'est jamais au hasard. C'est jamais au hasard. Ça peut commencer comme ça, mais jamais finir. Tu sais, on sait pas. Le feu s'éteint pas comme ça. On va pas mentir, on le sait déjà. Moi j'oublie tout quand tu danses, c'est comme une évidence. J'ai perdu la patience. Allez, laï laï laï laï laï, laï laï laï. Moi j'oublie tout quand tu danses, c'est comme une évidence. J'ai perdu la patience. Allez, laï laï laï laï laï, laï laï. Tu n'as pas raison, je n'ai pas tort. Si je te dis non, tu ne seras pas d'accord. Dans mon cœur, toi, tu voles encore. Je te promets, je vais rester fort. J'avoue, j'avais déjà donné. On m'avait déjà tout repris. Je pourrais tout abandonner. Si on me l'avait dit, encore, encore de toi. On pourrait s'en aller là-bas, toi et moi. Mais jamais finir, tu sais, on sait pas. Le feu s'éteint pas comme ça. On va pas mentir, on le sait déjà. Moi j'oublie tout quand tu danses, c'est comme une évidence. J'ai perdu la patience. Allez, laï laï laï laï laï, laï laï laï. Moi j'oublie tout quand tu danses. Kenji aquí, Radio Arc-en-Ciel 96.2, y aquí tenemos publicidad de Radio Arc-en-Ciel. Si no sabes qué hacer, el sábado 7 de octubre en el Espacio Montición en Saint-Jean-le-Blanc habrá un cantante, Hugo Manuel, aquí en Saint-Jean-le-Blanc, Espacio de Montición, el samedi 7 octubre. Y vamos a escuchar pues una canción de Hugo Manuel. Rasguei o meu passaporte, pois já não quero deixar a minha aldeia do norte. Desta vez é para ficar. Já arrumei a bagagem e deitei as malas fora. Cansado de viagens, vou ficar aqui agora e nunca mais. Juventude

Poca cosa, ay, azucena llamado Marilosa, en la mata del campo, en la mata del campo y eres la espina venenosa. Se fue y no me dijo ni media palabra. Se fue y me he perdido yo en el mundo de la nada. Recuerdo los abrazos y los cariños que me daba. Aquella juramento de morirse de pena si con otra yo me hablaba. Se fue y con ella se me ha ido la ilusión. Se fue y yo me ato la manía del reloj y el tiempo se ha convertido en aliado del recuerdo. Yo ya no creo en el amor, tampoco pienso yo en tu beso y solo creo que me he muerto, que ya no me lata, préndame mi corazón. Y tengo yo una piniguita clavada de los desaires que me hace tú en la calle, sin importarte lo que digan los demás, sin importarte lo que de nosotros hable. Yo que te lo he dado todo, veneno que me diera, veneno que tomase, yo sé que acabaré solito como un loco. Digo yo ese día que puse mis oídos y de mí te enamoré. Perdón, perdón, perdón, perdón. Mira si soy idiota, mira si soy idiota. Me contra más palabras malas y más de manto a tu voz. Pero te recuerdo que arriba hay un Dios y esto me ha pasado por ser bueno contigo. Allí se juzga a los buenos y a los malos, y a ti. A ti te va a mandar un carro adelante, por salir mi amante por la calle vuela. A la media luna no quiero que salga el sol, no quiero la luz del día, la noche de gran. A la media luna, a la luna. Seré mi amante por la calle buena. A la media luna no quiero que salga el sol, no quiero la luz del día, la noche es mi gran. A la media luna, a la luna entera. Seré mi amante por la calle buena. A la media luna no quiero que salga el sol, no quiero la luz del día, la noche es mi gran. A la media luna, a la luna entera. Seré mi amante por la calle buena. Y venimos de escuchar aquí en Radio Asconcial 96.2 El Barrio, y vamos pues a dejarse de presentar. He hablado en el antes que tenía aquí a mi estudiante, pues ahora voy a dejar que se presente a nuestra amiga, nuestra nueva compañera. Bienvenida a ti, Camille. Habla un poquito, a ver. Tenemos aquí a Camille que nos va a hablar rápidamente. sí. ¿Qué quieres? ¿Me presento? Pues preséntate a ver aquí a los nuevos radio oyentes, a ver lo que... Ahora ve a hablar y presentaros. Bueno, yo me presento. Yo tengo el gusto, como tú, de presentar aquí a una joven que viene dispuesta a informarnos de todo lo que pasa en Orleán, en la asociación, sobre todo de la APF. Entonces tenemos... Te pregunto, Camille, que nos digas un poquito lo que piensas, lo que dices, en fin, ¿qué información tenemos ahora mismo que preguntar? Sí, este fin de semana tenemos un festival de Loire, es el 11, una edición que se llama el 11, y todos los años tenemos muchas cosas que hacer, muchas cosas que escuchar, y ese año es el año 20, entonces es muchísimas cosas que tienen que piensan, hay muchos marineros y muchas fiestas encontradas, entonces es muy interesante de verlas, y nos invitamos a todos los españoles que pasan a Orleans, la Chapelle Saint-Mémy, de venir a ver, a escuchar a la gente, las personas que hemos presentado este evento, entonces sí, bien. Lo que vienen va a estar muy increíble. Muy bien, yo decía tranquilamente eso, que la información en español para todos los españoles que quieran participar y ver, sabéis que hoy hace, vaya, que este año es 20 años del festival y que al mismo tiempo los españoles este año estamos invitados también como españoles para los barcos. Sabes que hay una región del País Vasco que participa también a estar ahí. Entonces, estamos presentes en el Festival de Loire y al mismo tiempo vamos a recordar un poquito todas las actividades que tenemos a nivel asociativo y los compromisos que tenemos con todos y sobre todo con todos los españoles de Orleán y la región. El día 7 de octubre tenemos el Consejo de la Inmigración en París, que viene a Orleán para informar a todos los españoles de toda la región, para informar de los intereses que hay a nivel de la doble nacionalidad y los derechos que tenemos cada uno. Entonces, poquito a poco vamos a ir informando a la joven que tenemos aquí al lado, que a mí, de manera que podamos ir dando más información en español y en francés. ¿Por qué no? ¿Qué te parece si damos información en francés también? ¿Por la reunión del 7 de octubre? Sí, bueno, la reunión del día 7 de octubre sí que podemos dar información, pero eso es solamente para todos los españoles interesados en recuperar la doble nacionalidad y los derechos que tenemos con tanto que emigrantes. Sí, pienso que es muy interesante para los españoles de informarse sobre todas estas preguntas de administración, porque muchas cosas se van a mover y entonces debemos saber lo que pasó en los otros países para que estemos como ciudadanos, todos como fuertes, juntos, entonces sí sería bien de tener un resumen. Sí, porque el CRE de París es un CRE, se llama Consejo de Residentes al Exterior de España, y el CRE de París es un organismo que está en el mundo entero por la embajada, por el Estado español, y eso es muy rico para todos los jóvenes que mismo le petisan fonds, como yo digo, mismo los nietos tienen derecho a recuperarse una nacionalidad. Entonces yo en ese punto estoy encantado de poder informar de que es muy interesante para todos, así que los jóvenes tendríamos las puertas abiertas en la Universidad de Madrid como en otro sitio en España, como en Francia. Estamos de los que están aquí, los que están en México, pues tienen las mismas posibilidades que nosotros. Así que animo a todo el mundo a venir a informarse el día 7 de octubre a partir de las 14 horas a la Asociación APF de Orleans Saint-Vite-Rue-Bourgogne. Ponemos música ahora. Pues vamos a poner música y cómo no, este año hubiera cumplido 80 años Rocío Jurado. Pues vamos a dedicarle y vamos a escuchar una canción, la más grande de España. Hazlo ver, hazlo ver. Y venimos de escuchar aquí la más grande, que el lunes, el 18 de septiembre, hubiera cumplido 80 años ya Rocío Jurado. Y pues, desgraciadamente, falleció en el 2006 de esa maldita enfermedad que hay por todo el mundo. Y ahora vamos con nuestro amigo Luis y nuestra amiga Camilla. Bien, pues estamos aquí para darnos una información y Camilla va a decirnos lo que hay en la asociación. Sí, ya descubrí ya poco tiempo la asociación y estoy feliz de ver y encontrar personas interesantes que quieren llegar muchísimas informaciones a las personas que quieren aprender español y las otras también. Entonces, yo podría decir que hay muchas actividades. Hay mucho curso, clases para todos los niveles. También iniciación y clases de flamenco. Y me parece interesante para todos que quieren saber bailar, que quieren saber como un poquito de la cultura ahí en Olio. Sería interesante para ellos de aprender y de mejorarse, discúlpame, en ese baila. Entonces, todos los sábados, como... Todos los sábados a partir de 14 horas en la asociación APF de Orleans, Saint-Victor, Rue Bourgogne, Trois de Metal. Ahí podemos preguntar y aprender gratuitamente a todos los que quieran aprender a bailar español, a bailar flamenco. Y luego, bueno, hay muchas más otras actividades, por ejemplo, como... Sí, es que Luis quiere que todo el mundo hable en español como él, pero no, falta curso y clases, entonces, poco a poco. Y ya, también hay cursos gratis, pero al inicio y después hay como un chiquito... ¿Cotización, se puede decir? Sí, bueno, ¿sí? Para participar en todo eso, sí. La pequeña cotización de la asociación, sabes que tiene muchas actividades y al mismo tiempo hay que ser adherente o tiene que ser socio de la asociación para porque entre dentro del cuadro de seguros y cosas del mundo asociativo. A partir de ahí, tiene derecho a todas las actividades que la asociación organice. Y si tú quieres colaborar en organizar lo que tú quieras, puedes participar también. Entonces, sí. Está abierta a todo tipo de actividades que los jóvenes, sobre todo los jóvenes, yo digo los jóvenes, porque yo he sido un aficionado a hacerle cosas a todos los jóvenes para poder que ellos se desarrollen, que tengan lo más grande y lo más... Entonces, merecen todo, porque para eso estamos aquí los padres, ¿no? Para apoyar a nuestros hijos y nuestros amigos a hacer todo lo que... podamos quieren, por sí, ello. Sí, sí. Pienso que todas las ideas de los jóvenes que quieren venir serán bienvenidas porque sí, necesitamos de esa energía y lo digo también para ellos que pasan le brevet o le baccalauréat. Es muy agradable de venir y de entrenarse a hablar español por las clases. Sí, pero también para estar como tranquilo, no hay presión y lo puedes hacer faltas y errores, no pasa nada. Entonces es clase. Es una puerta abierta a todos los jóvenes a practicar y a desarrollar lo que ellos buenamente pretendan. Entonces, para eso la asociación siempre ha estado abierta, siempre ha estado, hace más de 40 años que existe. Ahora vamos a preparar para el mes de febrero un aniversario que pasa más de los 40 años en la sala Eiffel de León. Ah, vale. Vamos a invitar a todos los jóvenes que quieran participar y al mismo tiempo estamos preparando para poder hacer un encuentro de jóvenes. Todos los hispanos parlantes que pueda haber en León que quieran participar, les vamos a hacer una reunión para todos ellos, que cada uno diga lo que piensa. ¿De la reunión, no? ¿Eh? ¿De la reunión o cómo? No, una reunión que queremos provocar, fue que queremos organizar. Sí, claro. Sí, estamos pensando de eso y vamos a ver lo que podemos propuestar también, si se puede tener un concurso de elegancia, sí, de todo. Si se puede estar interesante. Sí. Y mira, es que hay muchas fiestas de comida, entonces es súper interesante. El día 1 de octubre vamos a hacer una pequeña fidua. Sí. Una especialidad de Andalucía, ¿no? Sí, pero bueno. Sí, la región, Luis. Sí, vamos a seguir escuchando una poquita de música y luego daremos más cositas.

se está formando. Entonces, yo voy a hablar más que ella, pero es igual, no pasa nada. Simplemente yo lo único que quiero deciros es recordaros que en la asociación, del día 7 de octubre, hay una reunión muy importante para todos los jóvenes y menos jóvenes con respecto a la doble nacionalidad. Tenemos el secretario general de la Migración, que está aquí con nosotros, del CRE de París, que viene con nosotros aquí a informarnos, con nuestro amigo Oliver también. ¿Qué? Muy importante que todo el mundo sepa lo que tiene derecho y lo importante y lo riquísimo que es para que todos los jóvenes tengan la puerta abierta aquí y allí para asistir o colaborar donde les dé la gana, en España como aquí. Entonces yo, ¿qué quieres que os diga? Yo de joven no tengo nada, pero de espíritu que tengo es más joven que muchos. Entonces solo quiero eso, que se abran camino, que tengan ayuda, que le podamos ayudar todos a todos, y que para eso vamos a también muy prontito a tener una cena entre nosotros, y que quiera venir tiene que pasar por la institución para hacerse conocer. Así que a mí, ¿qué piensas tú de todas las actividades que estamos haciendo ahora mismo o que queremos hacer? ¿En la asociación? En la asociación. Me parece interesante. Realmente para todos los que tienen un nivel pues diferente, los inicios, los que quieren empezar poco a poco, es interesante. Lo que quieren solamente hablar como yo, es interesante. Y mira, estoy pasando a Radio Arconcel, entonces sí. Es interesante, sí. Sí, interesante. Bueno, pues vamos a seguir con el amigo Julián, que también es muy interesante lo que nos pone por aquí, porque tiene cosas muy bonitas. Tío, no tiene gusto echar a perder, ¿eh? Adelante con esa música que tienes preparada ahí. Ok, dale mi hermano, Lucenzo with the Kings, Chico and the Gypsies. ¡Vamos! ¡Alegría, mi gente! Ese amor llega así de esta manera. No tengo la culpa. Caballo de la salvada, porque muy despreciado por eso. No te perdono llorar. Ese amor llega así de esta manera. No tengo la culpa. Amor de cumplimentado, amor del pasado. Ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven. Chico y los Gypsy. Y nos acaba a andar, vamos a verlo con este ritmo caliente. Eh oui, Chico y les Gypsy aquí en Radio Arc-en-Ciel 96.2 y vamos con otra canción. Los chunguitos aquí en Radio Arc-en-Ciel 96.2 y vamos con nuestra amiga Camille y nuestro amigo Luis aquí enfrente. Pues bien, estamos aquí, ¿eh? Camille, ¿tú qué piensas? Sí, la música ahí que te está pasando, sí, Julián, ¿es bonita o no? Gracias, Julián. Pues de nada, ¿eh? Aquí, bonita, ¿eh? Aquí tengo yo. No. Ese tiene ahí, menos pelo tiene de todo. Ahí, así que vamos a seguir escuchando. ¿Ah, sí? Sí, vamos a seguir escuchando más cositas. Pienso que hay una tarde que Julián va a hacer una playlist increíble, ¿no? Sí, digo esta tarde aquí hay de todo. Y vamos aquí con María Isabel. Anda. Y después así, con esa carita nos vamos a divertir. Noche Flamenca aquí 96.2 y vamos con nuestro amigo Luis, nuestra amiga Camille aquí en Radio Arc-en-Ciel. Y bueno, yo no sé qué piensas que nos quiere que nos ponga el amigo Julián. ¿Qué te gustaría? ¿Como la música, Julián? La música, sí. Ay, es que me encanta el fado también, pero no sé si... Tiene muchas cosas bonitas ahí. Sí. Nos va a informar rápidamente. Bueno, yo voy a pasar una pequeña información. Simplemente recordaros que el día 7 de octubre vamos a tener un encuentro con los responsables del CRE de París en Orleans. Y es muy importante para todos con respecto a jóvenes y menos jóvenes que estén informados de todo lo que la propia administración española nos propone. Entonces, simplemente os digo que el día 7 lo retengáis de 14:30 a las 16:30. 12 horitas nada más de información, que vienen a cosas hechas nada más que para decir nosotros lo que hay. Y al mismo tiempo ya tendremos ocasión de hablar de otras cositas. Así que vamos a seguir escuchando a Julián, que verás cómo a Camille le va a gustar, porque toda la música que está poniendo Julián le gusta. Adiós. Noche Flamenca aquí, Radio Arc-en-Ciel, y vamos con nuestro amigo Luis, nuestra amiga Camille aquí. Bueno, pues yo tengo un poquito que decir, ¿eh? Que lo vamos a recordar todo otra vez, que el flamenco lo podéis aprender todos los sábados gratuitamente en la asociación. Con Luis. Es Luis que hace el curso. Luis, tienes que hacer el curso. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, yo no sé bailar. Te puedo cantar flamenco, ¿eh? ¿Ah, sí? Ah, sí, sí, yo flamenco sí te canto enseguida, pero... Oye. Sí, pero bailarlo, no, porque eso para mí ha sido siempre un problema. Ah. Sí, de verdad, pero todos los jóvenes y todos menos jóvenes, que ahora este año hay muchos que son nuevos, les invitamos a todos a venir. Solamente con la cotización al día de la asociación pueden tener cursos gratuitos todos los sábados. Y al mismo tiempo hay uno muy especial, y lo vamos a hacer el día 30 de octubre, con una profesora que viene de Granada, para aquellos que bailan ya los debutantes y los no debutantes, que es una gran profesional, que tenemos una vez por mes el honor y la satisfacción de que nos dé sus cursos a otro nivel y con mucha alegría y con mucho arte, porque yo siempre he dicho que para eso hay que tener arte, y yo para eso lo tengo. No tengo arte, me gusta mucho, pero no tengo arte. Entonces, ánimo a todos para venir a ver los sábados y al mismo tiempo prepararse ya para ese día 30 de octubre que tenemos ese curso de flamenco muy bueno. Ánimo, amigo Julián. Pues aquí vamos a escuchar una canción, ya que estamos en Radio Arc-en-Ciel, para toda la comunidad portuguesa, por toda la comunidad portuguesa, ici, María Joana. A Lisboa, atrás de sonho que eu nem sei se vou, tanto quanto nós voávamos, debaixo dos lençóis. A francesinha já não tem picante, isso faz-me lembrar os instantes em que tu mordias os meus lábios. Não sei se vou aguentar o tempo que vou cá ficar, porque não estás, porque não estás. Lágrimas vão secar, mas a saudade vai continuar. Não sei tu a chamar. Dói demais. As lágrimas vão secar, mas a saudade Maria Joana et je viens de me rendre compte, je vais le dire en français, cette chanson, c'est pour notre animatrice Sylvie qui fête ses 50 ans aujourd'hui. Sylvie, parabéns. Et on va dédier cette chanson pour toi, Sylvie. Et amigo Louis, amigo Camille, on parle... Feliz cumpleaños, ¿eh? Sí, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños y que cumpla muchos más haciendo radio aquí en Radio Alcancel. Y que también podemos invitar a todos los españoles que vengan a la sala de Montizón. ¿Qué día es ese, Julián? Ciel, Hugo Manuel, sábado 7 de octubre a Montición a 21h30. Todas las personas que quieran venir, pues que vengan a ver a Hugo Manuel. Allí llamamos a todos los españoles que quieran participar en esa fiesta, en esa sala, que es muy buena, que la conozco muy bien, y que se pase lo más grande y lo mejor posible para todos. Así que buena fiesta y sobre todo vamos a seguir escuchando Noche Flamenca aquí en Radio Alcancel. Que a mí no sé qué tienes por ahí. ¿Tienes algo nuevo que decir? Ay, no, estoy muy, muy feliz de encontrarlos. Y muchas gracias, Julián, por todo hoy. De nada, de nada. Vamos a ver. Nos vemos pronto. Vale. Pues aquí vamos a poner, pues mira, el título de la canción es Fiesta. Rafaela Carra aquí, 96.2. Vamos a escuchar eso a la emisión de radio. Rafaela Carra, aquí en Radio Arconciel 96.2, y vamos ahora con Los Rebujitos, Cuatro Soldaditos. marchan para la guerra. Unos ríen, otros cantan, y otros llevan mucha pena. Pero el más pequeño de todo, el que más penita lleva. Venimos de escuchar aquí los rebujitos en Radio Arconciel y son ya las 21:27. Yo me despido y ahora voy a pasar la palabra a nuestro amigo Luis. Amigo Luis. Yo simplemente quería recordaros que hemos venido después de vacaciones aquí, estamos dispuestos a seguir trabajando y les voy a recordar las permanencias que tenemos en la asociación todos los jueves de 14 a 19, todos los sábados de 14 a 19 y los viernes el día del diálogo y los miércoles, ¿cómo que no?, para aprender español. Entonces, podéis venir a la asociación, informaros, la puerta está abierta para todo el que se interese por la lengua y cultura española. Buenas noches y un millón de gracias. Hasta el próximo jueves. Não consegue esticar o esloveno. Vai recuperar de novo a equipa do Sturm Graz com Irlanda a fazer a abertura na esquerda, mas com muita força e dá lançamento para a equipa do Sporting. Vai ser efetuado do lado direito por Jenny Catamo. A receber agora o moçambicano a bola por parte da produção do Sturm Graz. Espera.